Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Desayuno con Liantes. Es domingo, son las 9 de la mañana. RPA, la radio autonómica de Asturias, en una mañana más de domingo. ¿Qué tal, Rubén Morillo? ¿Qué hola, miras? Hola, buenos días. Que creo que está fallando una luz del techo. Ah, sí, está un fluorescente foco, sí, sí. Ahí fundido. Sí, no sé qué pasa. Hay que llamar a mantenimiento que lo vengan a arreglar. Porque dicen que es malo para la vista estas luces así fluorescentes. Ah, sí, no lo sabía. Porque el ojo humano, según parece, no sé cómo es este tema de cuántos fotogramas por segundo es capaz de ver el ojo, pero creo que los fluorescentes, realmente, si los grabáramos a cámara lenta, son como fogonazos muy seguidos. Y por eso dicen que cansa más la vista utilizar fluorescentes que incandescente. Hablando de ilusiones ópticas y de los ojos y ¿sí? de esas cosas, ¿qué te parece lo del vestido este dorado, azul, negro? De la semana pasada. Madre mía. Es que siguen dando la berza con eso, ¿eh? Yo tengo que decir explica, que... Explica el caso. Es que el caso era muy sencillo. Apareció en redes sociales, sobre todo en Facebook, creo que fue, y en Twitter, fotografías de un vestido en el que te preguntaban de qué colores veías tú el vestido. Era un vestido a rayas y tenía como, digamos, dos tipos de dos colores. Dos interpretaciones. Exacto. Había dos colores en el vestido predominantemente, que era un vestido a rayas. Había gente que decía que veía color clarísimamente blanco y dorado, como era mi caso, y había gente que decía que lo veía negro y azul. Como era el mío. Y claro, había mucha gente que decía, nada, es todo un bulo, es una broma, esto no tiene ningún sentido porque es que están las imágenes trucadas. Y no, resulta que es una cuestión física, de que hay ojos que según cómo adapta la luz, tu ojo, al entorno, pues lo puede ver de una forma o de otra. Hay un ejemplo muy claro que ponían para interpretar sí, esto sí, del vestido. Sí, tú cuéntalo, que tenemos por delante una hora y hay que llenar. Voy a intentar ser breve. Pero no, tranquilo. Es una simple explicación física de cómo percibes los colores en un entorno de mucha luminosidad y en un entorno de poca luminosidad. Y eso le pasa también a los oyentes de Desayuno con Liantes en RPA, en la radio autonómica. En este momento estarán pensando, habrá gente que perciba que esta presentación tiene guión y otra gente que perciba que no tiene guión y estamos hablando por hablar. Pues bien, efectivamente, aquí no hay truco. No tenemos guión, estamos hablando por hablar. ¿Qué te parece el caso de Anna Allen? Yo tengo que decir que lo desconocía. Fuiste tú quien me dio la voz de alerta. Oye, ¿conoces lo del caso de esta actriz? Para situarnos, una actriz española. Secundaria. Secundaria. No muy famosa. Quiero decir, una actriz que ha hecho sus cosas en series, etcétera. Pero vamos, no es Penélope Cruz, ni mucho menos. En fin. Pero que empieza a ser famosa o empieza a tener cierta importancia en redes sociales porque empieza a colgar fotografías en eventos de bastante índole. Hablamos de los Oscars, hablamos de fotografías con actores y actrices de Hollywood súper famosos, e incluso ella empieza a contar en sus redes sociales pues que ha hecho cameos en series internacionales. Que va a participar en una serie francesa, en una serie de la BBC, exacto, etcétera, ¿no? Y ella lo anuncia a sus redes sociales y todo el mundo, pues enhorabuena, muy bien y tal. Pero claro, hay gente que no le empiezan a cuadrar los datos, porque dice esta chica que en España no tiene tampoco tanta difusión, ¿cómo puede ser que esté triunfando del otro lado del charco en otros países y no lo sepamos en España? Bueno, entonces, y es tan fácil como bajarte el capítulo de la serie, exacto, descargártelo, verlo, buscarla y comprobar que no está. Porque esta chica, según parece, también había incluso participado en Big Bang Theory, esta famosa serie, una de las más... No, que no había participado. Decía que había hecho un cameo, pero claro, la gente decía, pero si es que no sale ningún capítulo. Lo buscaron y lo buscaron y empezó por ahí un poco la historia, hasta descubrir que todas las fotografías que subía eran un montaje. ¡Mentira! ¡Era todo mentira! Era todo, todo mentira. Todo mentira. Pero no solo fotografías... ¿Qué hacía la chavala? Cogía el Photoshop, recortaba su cara, la ponía en todos los sitios. En todos los sitios, sí, sí, y sí, ya está. Dice, yo los Oscars. Se recortaba a sí misma, se ponían en el fondo de tal, yo los Oscars. Pero bueno, ¿qué estás mirando, David? No, estaba mirando que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, por lo tanto, un saludo a todas las mujeres que nos escuchan. Un saludo, mamá. Un saludo, un beso muy fuerte y a seguir peleando y luchando porque seamos iguales. Muy importante, que no es el Día Internacional, que tienen que ser todos los días. Por supuesto. Igual todos que, los días son el Día de la Mujer. Igual que el Día de los Enamorados, igual que el Día de los Afectados por del cualquier padre, enfermedad. Del abuelo. Exacto. Tengo otra efeméride. En 2005, hace 10 años, un grupo de arqueólogos descartaron que el faraón Tutankamón fuera asesinado tras estudiar la momia con modernos escáneres. Tutankamón, ¿sabes quién era, no? Sí, yo siempre dije Tutankamón, pero es verdad que últimamente se está poniendo el acento en la O, no entiendo por qué. Tutankamón. Pero tú nunca dijiste Tutankamón con tilde en la A, Tutankamón. Yo dije las dos cosas, Tutankamón y Tutankamón. ¿Y cuándo cambiaste de un acento a otro? ¿Pero qué preguntas son esas? Jolín, a mí me interesa. Yo siempre dije Tutankamón y ahora interesa, me... ¿De verdad te interesa mucho? Es que me siento tonto porque me dicen, no, Tutankamón. Y yo, perdona, yo toda la vida dije Tutankamón. Mira, vamos a llamar a un instituto de secundaria asturiano, uno cualquiera. ¿Pero habrá alguien hoy? Sí, hoy domingo están en clase. Y así demostramos que este programa es en directo. Y preguntamos a un profesor de historia que nos diga, por ejemplo, y es Carmen y Severo Ochoa, de Luarca. ¿Dónde es? ¿En Luarca? En Luarca. Espera, que miro el teléfono y nada, marcamos. Y llamamos. Luarca Nación. ¡Arriba, Luarca! Luarca. Tierra soñada por mí. Oye, qué vergüenza, ¿eh? Que no lo cojan un domingo. Nada, estarán en el recreo fumando. Habrá que llamar a otro instituto. Estamos llamando al IES de Corbera. ¿Por qué estábamos llamando? Ah, sí, por lo de Tutankamón. Instituto de Corbera, buenos días. Hola, buenos días. IES de Corbera, ¿verdad? Sí, sí, dígame. Hola, buenas. Soy David de RPA, de la Radio Autonómica de Asturias. Sí. Me gustaría hablar con algún profesor a poder ser de historia. ¿De historia? Sí. A ver. ¿Qué está en el recreo ahora? Ahora mismo sí, pero espere un perfecto. Minutín. Tengo que ir a buscarlo. Vale, vale, espero. Vale, un momentín, por favor. Sí, sí, sí. David, ¿me oyes? Sí, sí, dime. Que si no nos vale un profesor de lengua, también. Ah, también. Porque yo quiero saber lo del acento. A mí Tutankamón me da igual. ¿Y yo solo quiero saber dónde se acentúa? Y si tienes alguna duda más, aprovecha. De gimnasia o de matemáticas. Ay, Oma. Oye, pues sí que está lejos, ¿eh? Oye, se oyen gritos por ahí de fondo, ¿eh? Están los chavales... Están los chavales. Claro, llega la primavera ahora... Se ponen revoltosos. Con los mastertazos en el patio jugando. Madre, ¿tú qué te quedaste en el 93? Los panini y los mastertazos. Oye, oh, me aburro. ¿Pero de dónde viene ese profesor de historia? ¿De la Edad Media mire, o qué? Mire, perdone que lo haya hecho esperar. Es que tuve que ir al departamento. Están en una reunión y luego tienen clase. Entonces me dicen que, por favor, si quieren que me deje un teléfono, que ya se pondrían ellos en contacto con usted. Vale, pues mira, sí. Era David, ¿el Rionda. Apellido? ¿Rionda? Rionda, eso. Rionda. Vale, pues yo os lo dije y entonces ya yo os paso el teléfono, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego. Pues nada, ahora vamos a esperar a que nos llamen y nosotros seguimos con el programa. ¿Qué vale. tal si arrancamos con una canción? ¿Qué te apetece escuchar? Iba a intentar hilarlo con algo de momias, pero no me ocurrió. ¿Sabes lo mejor que se me viene a la cabeza? ¿El qué? Michael Jackson. Thriller, por ejemplo. Vale, venga, por aquello perfecto. De que hay así personajes muy icónicos. ¿Eh? ¿Me entiendes? Lo que sí, te decir? Entiendo. Pero mientras haces el baile no te ve nadie. Vale, vale. Es que está haciendo el baile de Thriller, pero no te ve nadie. Muy, muy mal, además. Bueno, poco que presentar de esta canción, que los datos los sabemos todos. El disco más vendido de la historia, millones y millones de copias, primer videoclip en formato cortometraje, año 82, ¿qué más? Es que... Y yo escuché que no se iba a llamar Thriller, además. ¿Ah, no? No recuerdo muy bien el porqué, no sé si es porque a lo mejor les parecía que el nombre era un poco agresivo, aquello de asesinato, o de homicidio, ese asunto, pero que no se iba a llamar Thriller en un principio. Michael Jackson, Thriller, esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Desayuno con Liantes, comenzamos. In the dark, I En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Bueno, Rubén Morillo, han pasado varios minutos y no me han llamado del IES de Corbera para resolver esa duda que nos trae en vilo toda la mañana, ¿eh? ¿Tú estás seguro que...? ¿Lo de Tutankamón o Tutankamón? ¿Cómo se dice? ¿Tú estás seguro que siendo domingo te van a coger o te van a atender en un instituto? Si ya los atendieron antes. Mira, voy a llamar a la Asociación Andaluza de Egiptólogos. ¿Sí? Que están en Chiclana de la Frontera. Es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí, me lo creo. A ver si ellos lo saben. Porque yo no puedo vivir así, chico. Sí, dígame. Hola, buenas. ¿Asociación de Egiptólogos? Sí. Hola, buenas. Mira, te llamo desde Asturias, de la radio autonómica. Quería consultaros una pequeña duda, porque estamos haciendo un programa especial sobre Tutankamón y la duda que tenemos es, ¿se dice Tutankamón o Tutankamón? Pues de ninguna de las dos formas, se dice con J. Tutankamón. Exacto. Por eso muchas veces, para que no suene jamón, se coge la forma copta, que es Amun, Tutankamón. ¿Qué sería? Una especie de ni J ni H, ¿no? Algo intermedio. Es que en la KH, ¿sí?, del inglés se lee como J. Es decir, los ingleses lo dicen correctamente y nosotros castellanizamos y convertimos su KH, que es un intento de imitar nuestra J, lo convertimos en la K. Ajá. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Lo pueden decir como quieran. Nada, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué te pareció? Gracias, Chiclana de la Frontera, que nos estarán escuchando. Muy asturiano. Gracias, Chiclana. Lo tiene todo esto. Pero mira qué bien nos atendieron. Que sí, sí, muy amable, muy profesional. ¿Ves? Al final no era Tutankamón. No lo Tutankamón, era. Tutankamón o Tutankamón. O jamón. ¿Ves? Para que luego digan que no se aprende bueno, con desayuno con liantes en claro, RPA, ¿eh? Y se aprende la leche. Programa divulgativo. Programón, desayuno con liantes. Sin tiempo que perder, arrancamos ya Desayuno con Liantes con temas, ¿cómo decirlo?, misteriosos festivos, bulos, mitos, cosas raras, leyendas urbanas que aparecen por ahí y que son alimentadas a través de imágenes rocambolescas que hemos visto los últimos días en televisión. Y me refiero a esas imágenes en las que el presidente de la Federación, Ángel María Villar, le pregunta al hijo de Jesús Gil por su padre. Claro, nos hemos quedado todos como locos. Y nosotros lo que hemos hecho es hacer nuestra propia selección, o más bien Sofía Soto ha hecho su selección, su trabajo de campo de investigación, como hace todas las semanas, de bulos sobre muertes célebres o algo así, ¿no? Sí, de bulos sobre muertes célebres y también, bueno, pues de misterios o conspiraciones que puede haber detrás de muertes de personajes, bueno, pues de la talla de Elvis Presley o de Marilyn Monroe. Esto no es algo gratuito, es decir, que lo de la leyenda urbana de la muerte de Jesús Gil, fingida muerte de Jesús Gil, supuesta muerte de Jesús Gil, lleva ya muchos años por ahí circulando, ¿no? Pues sí, la verdad es que Jesús Gil murió en un momento, bueno, que tenía una serie de complicaciones económicas personales, vamos a decirlo así, y bueno, pues hay quien especula en la red de la probabilidad de que esté por Sudamérica, en un lugar paradisíaco, disfrutando de su propia herencia. En Venezuela decían que en Venezuela que concretamente. Y muchos aseguraban que bueno, que desde Venezuela manejaba los hilos del Ayuntamiento de Marbella a través de Roca. Si nos damos cuenta, los personajes de los que vamos a hablar ahora, su vida y su manera de ser ya era rocambolesca. Entonces es como que todo es creíble por la forma de ser que tenían estos personajes. ¿Por quién empezamos? A ver. Bueno, pues podemos empezar, por ejemplo, con Elvis Presley. ¿Qué le pasó a Elvis? Bueno, sí, pues, sabemos lo que le pasó, pero... Claro, nos gustaría saber qué es exactamente lo que le pasó, pero la verdad que en torno a su muerte circulan muchos bulos o muchas especulaciones. La primera es que no está muerto, que sigue todavía con 80 años, que se cambió el pasaporte, cambió su nombre y, bueno, pues que está disfrutando también en uno de estos lugares paradisíacos de toda la fortuna que amasó. Y este bulo es fundamentado en que horas después de su muerte alguien vio a Elvis Presley. Ajá. Hay testigos presenciales de que lo vieron cogiendo un avión con otro nombre que solía él utilizar para, bueno, pues con otro pasaporte. Entonces, bueno, pues es uno de los bulos que circula en torno a la no muerte de Elvis. También, bueno, pues en torno a su muerte se especula mucho sobre cómo pudo haber muerto. Y bueno, pues aseguran que pudo ser por culpa de la mafia, porque debía X dinero a la mafia y bueno, pues que entonces se metió o se enroló en un tema de una inmobiliaria y que la mafia pues lo ajustició. Y lo que hizo fue fingir su muerte para escapar de la mafia. Efectivamente. También se comenta de él que había dos Elvis y que uno nunca volvió del servicio militar. Ah, que tenía un hermano gemelo. Efectivamente, que tenía un hermano gemelo y este era, bueno, pues el que realmente falleció y Elvis aprovechó también para otra vez desaparecer del mapa. Ajá. Cosas así curiosas que, bueno, no sabemos la verdad de lo que ha ocurrido. Además, en 2014 se publicaron unas fotografías borrosas en las que parecía que era Elvis Presley. Pero claro, yo he visto esas fotografías y la verdad que... Que puede ser Elvis o puede ser... Sí, o puede ser cualquiera. Sergio Egea, o sea, da igual. Hombre, lo de Sergio Egea ya me parece mucho, pero sí que es verdad que, bueno, pues hoy en día con las nuevas tecnologías, los programas que tenemos como Photoshop y todo lo que ha evolucionado, la caracterización, creerse algo como esto, bueno, pues es bastante fantástico, pero bueno espectacular. Y nada, nos vamos de Elvis a Marilyn Monroe. Bueno, pues desde que se suicidó con barbitúricos hasta que la mataron, porque bueno, pues al parecer el cuerpo de Marilyn Monroe fue encontrado pegado a un teléfono. Entonces, bueno, pues la gente se pregunta mucho a quién estaba llamando, si se suicidó, cómo es que tenía el teléfono descolgado, etcétera, etcétera. Y quizás la que más me ha llamado la atención es la teoría de que fue ajusticiada por el FBI porque fue amante de los hermanos Kennedy, entonces tenía mucha información y al FBI esto no le interesa. Que los Kennedy se fueron de la lengua con ella, nunca mejor dicho, en todos los sentidos, y la mataron por miedo a que empezase a cantar. Y un tercer personaje también sobre el que todo el mundo habla, o bueno, que todo el mundo tiene en la cabeza, es Walt Disney. Ah, sí, claro. Porque si yo a ti te pregunto dónde está Walt Disney, todo el mundo dice que está congelado. Bueno, pues he intentado indagar un poquito más sobre Walt Disney y bueno, pues lo que he podido leer es que realmente no está congelado. En un medio de comunicación científico, bueno, pues he encontrado un artículo donde realmente ha sido todo un bulo que Walt Disney esté congelado, basado en, bueno, que la familia sí que estaba interesada en un primer momento en todas estas técnicas que, corrígeme si me equivoco, creo que se llama criogenización. Sí, exacto, sí, sí. Cuando se congela la gente y que, bueno, pues Walt Disney sí que pudo haber estado interesado, pero que realmente fue incinerado y que descansa en un panteón donde se le incluso puede visitar. Claro, tampoco lo sé porque, bueno, pues de aquí a lo que digan unos medios, porque te encuentras distintas opiniones. Ahora, con respecto a lo de la criogenización, si alguien está interesado, porque buscando sobre Walt Disney llegué también, hay páginas web ya sobre este tema de una empresa que va a llegar que a España. Que te puedes congelar. En el que tú te puedes congelar, bastante ¿sí? cara. Sí, muchos interesados ahora sí, mismo tecleando. Ahora está todo el mundo criogenización España. Tecleando. Seguro que alguien hay. No, seguro, segurísimo. Eso es fundamental. También se decía que Walt Disney era español, ¿te acuerdas? Sí. Se llegó a decir en Cuarto Milenio, de hecho, hubo un reportaje sobre el posible origen español de Walt Disney. La verdad. Tremendo. La verdad es que de orígenes, de bulos, especulaciones, hay muchísimo. Y todo esto han ayudado las redes sociales. Hombre, el Twitter, madre mía. El Twitter, mañana pones un hashtag DepX y eso se convierte en viral rápidamente si tienes X número de seguidores, porque entre los que preguntan por la supuesta muerte y los que la afirman con bromas, corre como la pólvora. Uh-huh. Y bueno, pues hemos encontrado también algunos bulos por Twitter. Los más sonados, pues por ejemplo, Justin Bieber, supuestamente murió asesinado a manos de uno de sus ayudantes. Y él en la red social preguntó, ¿estoy muerto todavía? Demostrando que no lo estaba. Bueno, pues luego de los más clásicos como Lady Gaga, que se especulaba sobre que había muerto por ingesta de barbitúricos, o Britney Spears en un accidente de tráfico con él por aquel entonces su novio Justin Timberlake en 2001. Y así te encuentras todas, incluso Barack Obama en un atentado terrorista o Bill Cosby, que lo han matado ya 4 veces. En fin, Sofía, muchísimas gracias. Muy bien, a ver si dentro de 7 días el tema es un poco más alegre. Sí, seguro, seguro. Gracias. Pues uno que conoció a Jesús Gil en persona fue un viejo conocido de la afición del Real Oviedo, el que para mí es el mejor 10 que ha vestido la elástica carballona, el señor Carlos Muñoz Cobo. Este delantero andaluz jugó en el Atlético de Madrid durante la temporada 88-89 tras lograr el ascenso a primera con el Real Oviedo, y allí coincidió con Futre, con Gil, con Schuster, bueno, pues con muchísimos, ¿no? Y después de esa breve aventura rojiblanca, ya sabéis, volvió a Oviedo, jugó la UEFA y consiguió del 89 al 96 casi 100 goles. Un verdadero mito viviente del fútbol español que nos atiende amablemente porque además es un rapaz muy salao. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, Carlos, por casualidad, ¿tú has visto esas imágenes de Villar preguntando a Gilmarín por su padre, que ha sacado la tele, que son un poco raras? Pues mira, no lo vi, pero me lo han comentado y la verdad que me deja sorprendido, ¿no? Sobre todo porque, bueno, creo que es un poco, o se le vino a mejor el momento determinado, cualquiera le puede pasar, pero bueno, que son extrañas, ¿no? Sobre todo preguntarle por Jesús, ¿no? Sobre todo por Jesús, porque tú ya sabes que bueno, se conspiró muchísimo sobre su muerte, que había huido a Sudamérica, que tenía problemas con la justicia y que se escapó. Vamos, tú eso no lo crees, ¿no? Serán cosas... No, qué va. Yo creo que tal como está hoy la sociedad y todo lo que es informática y todo se sabría, ¿no? Entonces, después de tantos años... Yo creo que fue un lapsus, ¿no? Yo creo, tampoco hay que darle mucha más importancia, ¿no?, que el hecho que le preguntes, porque, bueno... A eso le puede pasar a cualquiera, lo que pasa es que, bueno, sorprende, sobre todo porque es Villar, preguntando por Gil y todo lo que rodea el medio de comunicación hoy en día, ¿no? Tú estuviste en el Atlético en el 88, si no me equivoco, 88-89, después de lograr el ascenso, sí, con el Oviedo. Estás un año en el Atlético antes de regresar al Real Oviedo en el 90. ¿Qué recuerdos tienes tú de Jesús Gil, que era genio y figura? Bueno, para mí Gil fue un hombre especial porque conllevaba, pues bueno, momentos buenos, momentos, era muy muy temperamental, fue un momento importante dentro del fútbol donde él promovió y hizo cosas revolucionarias. Y bueno, yo tengo un buen recuerdo con él, bueno, tengo buenos y malos, ¿no? También lo pasé un poquito mal con él y bueno, hubieron cosas que chocamos y pasaron cosas raras. Pero la verdad que una persona sensacional y entrañable, ¿no? Por ejemplo, te puedo comentar que una persona que se volcaba con el futbolista, que lo apreciaba, que lo quería. Creo que, mira, me recordaba mucho a Eugenio Prieto en su buena época. De ese presidente cercano que tiene a los futbolistas como si fuesen sus hijos, ¿no? Que baja al vestuario, que habla con ellos, que les motiva, les anima, venga, chavales. Efectivamente. Él no se metía mucho en fútbol porque, bueno... pero él siempre estaba atento a lo que te podía pasar, si tenías algún problema. Él estaba muy como muy familiarizado con el futbolista, ¿no? Y sobre todo, pues se preocupaba por todo, siempre estaba ahí atento a todo. Una persona entrañable, la verdad. Luego tenía otras cosas raras y cosas que no eran muy normales, pero bueno, tenías que aceptar cómo era Jesús Gil, ¿no? Para los buenos, ¿sabes qué pasa, y para los malos, Carlos? ¿No? Como todos. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que tú eres un tío de decir las cosas muy muy directas, muy a la cara, un tío muy transparente. Y Jesús Gil también sí, lo era, sí. Y claro, yo creo que ahí chocasteis, ¿no? Sí, bueno, hubieron cosas que no me gustaron. Se podría comentar ahora, te podría escribir muchísimas anécdotas y problemas que tuve con él. Pero bueno, sí, exactamente eso. Cuando tienes un temperamento fuerte, donde por la verdad entras por una pared... y el otro también es del mismo carácter, pues lógicamente tienes que chocar, ¿no? Por una cosa o por otra chocas. Pero a la vez hay una buena sincronización, ¿no? Quiere decir, sabes cómo eres tú y sabes cómo es él, ¿no? Entonces, en momento determinado también es bueno, ¿no? El saber cómo eres, ¿no? Y aunque tengas temperamento, pues aceptarlo, ¿no? Sabes que me encanta siempre conversar contigo, Carlos, porque además, bueno, cuando uno admira a una persona, es uno de sus referentes, ídolos de infancia, luego pasa los años y coincide con él en esto de los medios y se hace amigo, entre comillas, suyo, pues siempre es un placer. Y recuerdo que me contaste tu llegada al Real Oviedo como una anécdota que me sorprendió mucho, porque tú no contabas con aparecer por Oviedo, con jugar en el Real Oviedo, fue todo de casualidad, ¿no? Sí, la verdad que fue de casualidad. Es más, yo peleé para no irme a Oviedo. Yo eso ya está en entrevistas y en comentarios y anécdotas. Y bueno, es que a mí, bueno, luché y peleé con el Barcelona porque no, como iba a ir a Oviedo, si en el Oviedo había descendido de segunda división a segunda B. Y yo venía de jugar de primera división cuando había equipos de primera división que me querían. pues lógicamente para mí era un paso hacia atrás, ¿no? Entonces, lógicamente, yo quería jugar en el Barcelona, quería estar ahí, y la verdad que lo pasé mal, pero bueno, fíjate tú, de pasarlo mal en un mes y medio, o sea, luego a conseguir todo lo que conseguí con el Oviedo, el cariño que me tienen, las cosas que conseguimos con el Oviedo, bueno, pues luego dices, yo sí, menos mal que vine aquí, ¿no? Yo dije que caí de pie en Oviedo, a pesar de mis pesares, caí de pie. El otro día me decía un amigo que añora mucho aquel fútbol de los años 90, que para él fue el mejor fútbol que vio, el de los 90. ¿Tú echas de menos aquel fútbol comparado con el fútbol de ahora? Bueno, yo echo de menos el fútbol en general. Yo todavía sueño con el fútbol, juego que salgo a jugar, sueño que el estadio me aclama, que fallo un penalti, que lo meto. Yo todavía lo sueño, a pesar de ya los años que llevo retirado. ¿Los sueños por la noche? Sí, sí, sí, sí. Además, yo comento con Jankovic, con Berto, con Oli, y digo, vosotros soñáis, y dice, no, yo no sueño nada, o Luis Manuel. Y yo digo, joder, pues es que yo lo sueño, o sea, yo lo vivo todavía, sueño muchas veces que estoy jugando todavía, o sea, que salgo al campo, que tengo que entrenar, que tengo que viajar, lo sueño. Entonces, eso no se olvida nunca. Pero yo, si te soy sincero, a mí aquellos años de los 90, 95 fueron tremendos. Yo creo que el Oviedo tuvo, ya no por el hecho de que conseguimos estar en Primera División, jugar la UEFA, sino la cantidad de calidad de futbolistas que llegó a tener el Oviedo. Porque si tú analizas jugador por jugador que tuvo el Oviedo, fueron impresionantes, ¿no? Hombre, empiezas por... Se formó... Gracan, Jokanović... Gracan, Jokanović, Peter Dubosky, Prosineski, Jankovic, Oli, Lactus, Cristóbal, Tomás... No, hubieron jugadores impresionantes. Entonces, si analizas nombres de esos futbolistas, hoy en día la mayoría de la gente se acuerda de esos futbolistas. Y todo el mundo, yo todavía vengo aquí al barrio, del mismo barrio aquí mío en Barcelona, y todavía se recuerda. Dice, uy, vaya equipado de Oviedo, cada vez que había, estuvisteis un montón de equipos sin perder en casa. Yo creo que en aquella época el Oviedo era un equipo importante. A lo mejor no llegábamos a luchar por ciertas cosas importantes, pero que era tremendamente difícil jugar contra nosotros. O sea, que éramos un equipo temible. Uh-huh. Y bueno, lo que te digo, ¿no? Para mí fueron unos años maravillosos. Si Dios quiera que el día de mañana, no muy lejano, pues podamos disfrutar otra vez de eso, porque creo que la ciudad de Oviedo, los obetenses, el Oviedo se merece, ¿no? Yo creo que somos un equipo de Primera División, aunque estemos en este momento, hemos estado en el barro, en tercera y segunda vez, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Yo creo que esta gente, esta afición 14.000, 15.000 en tercera y en segunda, no es muy normal, ¿no? Entonces, en eso... Pero bueno, claro que lo añoro. Y yo creo que lo añoro a la mayoría de la gente que lo vivió, ¿no? Sí, desde luego que sí. Yo ya sabes que soy muy nostálgico. Y en eso estamos, en devolver al Oviedo a donde se merece. No solo Carlos, los jugadores con los que jugaste a tu lado, sino también los jugadores a los que te enfrentaste. Claro, empiezas a contar. Tiraste penaltis a Zubizarreta, que por cierto te paró uno una vez. Recuerdo que luego fuese a Río Ugarte y metió gol. Menos mal que el rechace lo metió, sí. Lo metió a Río Ugarte. Jugaste contra Koeman, contra Romario. Con Maradona también coincidiste cuando vino en su última etapa en Sevilla. Con Paulsen jugamos con... jugué acompañado con Maradona. Pero vamos a ver una cosa. Es que era un momento de fútbol como ahora, ¿no? Por ejemplo, el que se enfrente a Messi o se enfrente a Ronaldo. Pues sí, la verdad es que fueron... Bueno, yo creo que eso no se puede cambiar por nada del mundo, ¿no? Si eres chiquito, piensas en jugar en Primera División, ser internacional, jugar en Primera División, ser un hombre dentro de lo que cabe importante dentro del fútbol, pues te sientes orgulloso, no cabe duda, que claro, eso no se puede olvidar nunca de la vida. Carlos Muñoz, muchísimas gracias por esta charla tan agradable. Muy buenos días y nos vemos pronto. Un placer, un abrazo. RPA es la de todos. La radio que habla de ti. Estás escuchando Desayuno con Liantes. Ahí tenías a Carlos Muñoz. Se da una curiosa circunstancia que vamos a contar, anecdótica. ¿Cuál? Un WhatsApp me acaban de mandar. Ya está. Una curiosa circunstancia, y es que uno de los primeros partidos de fútbol a los que tú fuiste fue un Real Oviedo, Real Sociedad, en el antiguo Carlos Tartiere. Exacto. Sí. Por cierto, jugó Carlos Muñoz Y puede que marcas en ese partido, si mal no recuerdo. Sé que ganó el Real Oviedo 3-1 la Real Sociedad. Es pues, lo que me acuerdo. Me acuerdo del resultado como si fuera hoy. Año 93, probablemente, 92. No te lo puedo asegurar, pero sí, seguramente. Y fue uno de los partidos a los que yo también fui. O sea que coincidiríamos tú y yo seguramente en el campo de niños. Pues yo siempre lo he dicho en más de una ocasión, no me gustaba el fútbol, no es un deporte que me apasione, tampoco me gusta todo lo que lo rodea, pero sí que es cierto que animo a todo el mundo que piense igual que yo, que no es un deporte que le llame mucho, que vaya algún día al campo de fútbol a ver un partido, aunque no sea su equipo, aunque al, no... Al Tartiere, al Molinón, da igual. A ver un partido. Cambia completamente la percepción que uno tiene del fútbol. Te lo pasas genial. Hablando de pasarlo genial, Rubén, el otro día lo pasamos muy bien en el Tormenta Fest 2. Sí, exacto. Pero, en la segunda edición del Tormenta Fest. Que salió muy bien todo. Una cantidad de gente la que fue y disfrutó de los conciertos de Marazo y Alfredo González el sábado. Y el viernes de, a ver si me acuerdo de todos, porque eran unos cuantos, de McEnroe. Señor Chinarro. Bueno. Y bueno, luego los escritores que aparecieron a leer sus unos fragmentos de sus obras, como Milo J. Krampotic. Y el sábado, David Barreiro. Efectivamente. Y Alfredo González el sábado estuvo soberbio, presentando su nuevo disco, La Paciencia del Fakir, que recomendamos. Y vamos a poner una canción de Alfredo, de las nuevas, que está muy bien. Colisión de trailers, Alfredo González, su nuevo disco, La Paciencia del Fakir. Lo escuchamos. Sabíamos que podía suceder una colisión de trailers. Buscábamos algo que pudiera arder y saltamos por los aires. Cada madrugada era una canción, ¿a quién le importaba? Hicimos del miedo una habitación, tan libres como cobardes. Apenas nos daba para el alquiler, la vida no era contable. Vivíamos sobre un suelo de papel, pintado con nuestra sangre. Los ojos abiertos como una oración a un Dios que no era bastante. Hicimos del vértigo la religión, el límite era el desastre. Y pisando estrellas fuimos a alguien, nadie lo entendía. Cada prohibición era un combate, todo se debía. No sé cuánto quieres recordarme a la luz del día, ¿quién nos va a creer? Teníamos que volviera a suceder, la noche durmió en la calle. Buscábamos a alguien que supiera arder, ignífugos e inflamables. La luna en los dientes como una inyección, ¿quién iba a cortar el aire? Hicimos del vértigo la religión, el límite era el desastre. Y pisando estrellas fuimos a alguien, nadie lo entendía. Cada prohibición era un combate, todo se reía. No sé cuánto tienes para darme a la luz del día, y nos va a creer. Sabíamos que podía suceder una colisión de trailers. RPA, en toda Asturias, 106.4. ¡Desayuno con liantes! Voy a llamar a Leticia Sabater, en serio, ¿eh? A ver si me da una receta de cocina. Leticia. No está disponible en este momento. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola Leticia, soy David Rionda de RPA, de la Radio Autonómica de Asturias. Nada, te llamábamos para una pequeña intervención en nuestro programa, pero bueno, te llamamos en otro momento. Un besazo, guapa. Abrimos un pequeño capítulo para la historia aquí en Desayuno con Liantes, en la Radio Autonómica de Asturias, porque es un programa este que tenemos mucho contenido y en el que aprendemos, ¿eh? Y por eso vamos a recordar un episodio muy importante de la historia de la antigua Roma. Fue el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, cuando el Vesubio entró en erupción y los habitantes de la ciudad de Pompeya, esta ciudad de la antigua Roma, perecieron. ¿Perecieron todos? No, hubo uno que sobrevivió y le tenemos hoy con nosotros, al único superviviente de la erupción del Vesubio. Es Tico, nuestro superviviente de cabecera. Hola, buenos días, David. Buenos ¿qué días, tal? Tico. ¿Cuándo dices que fue? En el 79 después de Cristo, tengo aquí en Wikipedia. No, si pasa el tiempo volado, no te das ni cuenta. ¿Qué tal? ¿Va todo bien? Bien, bien. Me imagino que bueno, mejor que a ti, que lo pasarías muy mal en Pompeya en ese momento, ¿no? Bueno, mejor que a mí hasta ayer, que cobré ya el seguro. Que por fin ya me pasaron el perito y eso, y bueno, me pagaron la Play, la televisión de LCD y bueno, un poquitín de hierba que tenía por aquellos cajones. Dos mil y pico años, ¿eh? Más dos mil y pico años, pues a euro por año, pues imagínate, una mierda. O sea, nos quedamos sin nada, nos quedamos tirados. Sí que es verdad que aquella mañana yo dije, aquí huele algo, Cari. Huele, y mi novia, no, que siempre tienes que dar tú la nota, que no sé qué. Yo, que huele algo aquí, y cuando nos dimos cuenta... El volcán. Miré por la ventana y digo, hostia, y aquello de ahí... Y dice, no, es que eso lo dejarías tú. Y digo, no, que es lava. Y ahí quedó. Ahí quedó la pobre. ¿Tus amigos, tus familiares también fallecieron en...? Pues si te digo la verdad, no me acuerdo. Porque fue en el 79 antes de Cristo, o sea, ya llovió. Después de Cristo. Ah, fue después. Pues llovió menos, pero bueno, ya llovió también. Aún así, hay poca gente de aquella época. Uh-huh. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Te quedó algún trauma? ¿Tuviste que...? Sí, uff. Yo ahora los microondas no los puedo ver. O sea, yo la leche la caliento en un cazo de estos normales y... Como toda la vida. Como toda la vida. Como tiene que ser las palomitas de microondas, pues en sartén, como siempre. ¿Has visto la película que narra, que trata, que cuenta esa tragedia? Pompeya. ¿La de Titanic? Ah, no, Pompeya. Pompeya, Pompeya. Ah, que yo, ya claro, yo estaba en un volcán, es verdad. Y no la vi. O sea, yo no creo que nadie que haya pasado, que haya grabado un vídeo de estos de... Y estaban en una convención y le explotó el radiador. No creo que luego se pongan a ver Impacto Total para ver lo que les pasó, ¿no? Sería de colgados. ¿Tú cuántos años tienes? Porque evidentemente pasó mucho 30. Tiempo. Yo 30. ¿30? ¿Y si esto sucedió hace 2000 y pico años, cómo explicamos...? Porque habrá gente que se pregunte, ¿eh? Yo no es por... Es muy fácil, ya que ya no había constancia de los años en que nacía la gente. Yo me puse el 84, pero porque, bueno... 84 de 1984, no después de Cristo, pero por temas de fútbol y estas cosas, el Mundial del 82, Naranjito, tal, digo, pues yo quiero nacer en los 80, los cassettes, los VHS, cazafantasmas, claro, mucho mejor que el 79 después de Cristo, que no había nada. Claro. ¿Qué recuerdos tienes de la antigua Roma, ya por último? ¿Cómo era la vida en la antigua Roma? Porque habrá cambiado mucho la vida, ¿no? Desde sí, entonces. sí, cambió mogollón la ropa, o sea, la gente ahora se viste con ropa, ahora visten con ropa hasta los perros, los visten con chubasqueros y con botas de agua, que yo creo que es un atraso, pero bueno. Allá cada uno con lo que tal. Hay gente que anda con azulejos por la calle mandando mensajes. No sé, ahora la vida está muy mal. O sea, el TUA ahora llega hasta Montecerrado, pero antes no llegaba. Y claro, esos son avances que por una parte están bien, pero por otra parte nos hacen ser más vagos. Porque yo me acuerdo que en Roma, hostia, en Roma tenías que caminar, ¿eh? Que no había línea para todos los lados. Había para Parque Principados, había una línea y otra línea para... Parque Principados. Principados, sí. Que era, pues bueno, ahí estaba el Pull&Bears y el Sprungfuls y cosas así. ¿Y había gente? No, era como Parque Astur. O sea, había la gente que había un lunes normal en Parque Astur, aquello era un sábado por la tarde en aquel centro comercial. Oye, ¿y es verdad que en la antigua Roma a la gente le gustaba mucho comer, hacer fiestas, orgías y esas cosas? Pues, íbamos todos con las cuadrigas, pero como aviones. O sea, salíamos, tomábamos vino, las mujeres en cueros, nosotros en cueros, con carteras de cuero, todo de cuero, vino, drogas, caballos, cuadrigas. ¿Visteis Ben-Hur? Sí, por supuesto. Están rodando, por cierto, un remake ahora de Ben-Hur. Yo es que no la vi. ¿De qué va? Tico, nuestro superviviente del volcán del Vesubio, de cabecera. Gracias. De nada. De nada. Muchas gracias a ustedes. Pues, ¿por qué te ríes? Pues no sé, porque se me durmió un pie. Desayuno con Leticia. Espera, un momento, que me está llamando Leticia. Un momentito, que lo cojo. Leticia. Hola, Leticia. Hola, ¿quién eres? Soy yo, soy David, ¿qué tal? Muy bien. Muy nada, bien. Simplemente que queríamos que nos dieses una receta para comer hoy domingo. A ver, pues a mí me gusta comer, vamos a ver. Bueno, yo soy muy de restaurantes, ¿eh? No, soy muy poco cocinillas, ¿eh? Soy muy de restaurantes. ¿No te gusta cocinar a ti? No me gusta cocinar, no. La verdad es que no me gusta cocinar. Pero vamos, lo que es abrir las latas, encender el microondas y poco más, se me da bien. Y bueno, pues lo que mejor me sale, los espaguetis. Los espaguetis. Porque es lo más fácil, claro. Sí, para una chica que no cocina, los espaguetis siempre salen bien. ¿Y cómo los preparas tú, los espaguetis? Pues nada, pues mira, los espaguetis los preparo. Pues pongo agua en una cacerola a hervir, con un poquito de mantequilla, una cucharada de aceite y una cucharadita de sal. Y los pongo como unos 20 minutos o así. Ah, y cuando ya están hirviendo, cuando ya está el agua hirviendo, pues entonces ya he hecho los espaguetis y también les pongo en el agua orégano y laurel también. Para coger un poco de aroma, ¿no? Exactamente, claro, para coger un poquito de aroma, de sabor y eso. Y luego ya, pues nada, ya cuando pues suelen pasar, pues eso, entre unos 12 minutos más o menos, uh-huh. entre 10 y 15 minutos. Y entonces ya, para ver si están bien, ya sabes, tiras el espagueti contra la pared y si el espagueti se queda pegado, pues ya los puedes sacar directamente. ¿Y qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Que esté blandito el espagueti o que esté un poco duro, al dente? Al dente, a mí me gusta al dente, sí. Uh-huh. Sí, al dente. No me gusta ni muy duro ni muy blando. Lo que es al dente, un pelín duro. Uh-huh. Pero un poquitito solo, ¿eh? O sea, digamos que no me rompa el diente, quiero decir. ¿Y después con qué lo acompañas? ¿Solo? Y después lo suelo acompañar pues con salsa de tomate. Uh-huh. Pues ahí ya haces un sofritito de tomate y ya está. Oye, ya. Pues riquísimo, ¿eh? Sí, bueno, elemental, básicamente elemental. No creas que la cocina es muy fuerte. Oye, pero los apuros que te quita, ¿eh? Que te saca... Hombre, totalmente, la verdad es que sí. O sea, yo eso y la tortilla francesa, eso se me da muy bien. O sea, quiero decir que vamos, que si se nos acabara la cocina en el mundo, lo único que podría hacer es tortilla francesa y espaguetis. Vamos, con una estrella pero Michelin, bueno. Leticia no te van a dar. No, ya te digo yo que nada, yo no llego a una estrella Michelin. Bueno, Leticia, así que nada. Un fuerte abrazo. Para vosotros un besazo y para todos los asturianos, que no hace falta que os diga que yo he vivido muchos años en Asturias y que adoro Asturias, lo adoro, me encantan los asturianos, son guapísimos, encantadores y unos señorazos de los... Desayuno con Liantes en RPA, seguimos adelante en esta mañana de domingo. Serapio Cano Junior, buenos días. Bueno, buenos para usted, que usted habla aquí por doquier y no tiene problemas digamos, de cuota de micrófono. Hombre, es que yo tengo que ejercer las labores de conductor de este espacio. Y yo de zoquete que está aquí para cuando usted tiene que rellenar, ¿verdad? Bueno, hay actualidad musical, tenemos una información relativa a Enrique Iglesias. Bueno, el último videoclip de Enrique ha generado muchísima polémica por una inversión importante que ha hecho la Xunta de Galicia en este videoclip y porque además la Iglesia tampoco está muy contenta con la repercusión que ha tenido las imágenes, unas imágenes subidas de tono cerca de un monasterio. Sí, porque la Iglesia se ha sumado a la polémica proclamada por el vídeo de Enrique Iglesias rodado en Galicia, por el que la Xunta, que preside Alberto Núñez Feijóo, ha pagado 300.000 euros por 45 segundos dedicados a los pasajes de la región. 6.000 euros el segundo. Es decir que... Pero lo que la molesta... No, ya está. Es decir que cada segundo de vídeo de Enrique Iglesias en el que aparecía Galicia, 6.000 euros de dinero público, ahí lo tienes. Pues muy mal pagado, oiga. Sí, fatal. ¿Oíste? Luego no hay dinero para otras cosas. Eso sí, para el vídeo de Enrique Iglesias, toma, 300.000 euros, venga. Por supuesto. Alegría. Y os preguntaréis, ¿vamos a poner a Enrique Iglesias en el programa, en la Radio Autonómica de Asturias? Pues no. Menos mal, porque ya me veía presentando una canción de Enrique Iglesias. ¡Vamos a poner a su padre! Pero no está dicho con ritintín. O sea, no es... ¡Vamos a poner a su padre! No, es que vamos a poner a Julio Iglesias, ¿no? A Julio Iglesias, que es el padre de Enrique, el padre de Chabeli, el padre de Julio José... Y de la mitad de España también. Adelante, Serapio, presenta al señor Julio Iglesias, el más grande. A mí, Me gusta mucho una de Julio que dice: mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira cómo me gusta el bacalao con papas. El bacalao de Julio Iglesias. El bacalao, mira, tu bacalao con papas. Pero mira cómo me gusta el bacalao, mira, tu bacalao con papas. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas. Si tú lo quieres pescar, usa una vara bien dura, que el bacalao se venera de una manera muy dura. Mira cómo me gusta el bacalao, mira, tu bacalao con papas. Pero mira cómo me gusta el bacalao, mira, tu bacalao con papas. El bacalao se cocina de diferentes maneras. El bacalao se cocina de diferentes maneras. Unos le ponen comino y otros le ponen canela y hasta un poquito de azúcar y un ramo de hierbabuena. Pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial, pues como tú. No he probado todo igual, pero lo que a mí me gusta es tu sabor especial, pues como tu bacalao. Yo no he probado otro igual. Mira cómo me gusta el bacalao. Mira tu bacalao con papas. Pero mira cómo me gusta. Como me gusta el bacalao, mira, tu bacalao con papas. Día, algunos al mediodía, es un manjar especial, pero a mí dámelo ahora, que ya no puedo esperar, pues como tu bacalao, yo no he probado otro igual, pero a mí dámelo ahora, que ya no puedo esperar, pues como tu bacalao, yo no he probado otro igual. Mira cómo me gusta el bacalao, mira, tu bacalao. Desayuno con Liantes. Hemos recibido cartas, faxes, emails, llamadas de teléfono para que Julito regresase con su sección, la sección del corazón. Mucha gente la echaba de menos. Pues tranquilos, amigos, porque aquí está Julito con una revista entre las manos y con muchas ganas de comentar las noticias del colorín y de los famosos. Julito, buenos días, bienvenido otra vez. Buenos días, David. Antes de nada, quería pedir disculpas a la gran audiencia que tenemos por faltar estos días. He estado conociendo a más familia. Conocí hace 2 o 3 semanas a mi papá Julio Iglesias. Y bueno, pues ahora ya estuve conociendo a los hermanos, Julio José, Enrique. Un saludo, ¿eh? Pues arrancamos ya con la sección, que tenemos muchas noticias que comentar del mundo de los famosos. Bueno, ha nacido una pareja, una nueva pareja, que es una sorpresa para todos. La que forma Gonzalo Miró, que es un hombre que todos sabemos que tiene un gran éxito entre las mujeres, y la cantante Malú. Malú y Gonzalo Miró, que en su día estuvo ya con Natalia Berbeque, con Eugenia Martínez de Irujo, con Amaya Montero, pues nueva conquista es esta chica, Malú, cantante de éxito. Olvida mi nombre. Esa es una canción muy bonita de Malú. Y mejor olvidamos el nombre de Malú. Pero bueno, que aparte de Malú, también estamos hablando de Gonzalo Miró. Gonzalo Miró, la palabra Gonzalo Miró es palabra fracaso. Yo creo que todo lo que ha tocado lo ha hundido. Ha tocado a Eugenia Martínez de Lujo y está hundida. ha tocado a Natalia Verbecki, no la hemos vuelto a ver en la televisión, ha tocado a esta chica tan maja, esta de la oreja de Van Gogh. Amaya Montero y no ha vuelto a sacar un disco, la verdad que este chico, la verdad, aparte de ser del Athletic, ¿se le conoce algún oficio más a Gonzalo Miró? Tenemos otra noticia espectacular. Los bebés del Zapataki, que ya sabemos que ha tenido unos gemelos hace poco, ya comen por su cuenta. Recordamos que Zapataki está casada con el actor Chris Hemsworth, el que hace de Thor en las películas, este que es rubio, alto, guapo, fuerte. Pues mira, los bebés ya comen por su cuenta. ¿Qué te parece? Los gemelos, que son muy monos. Ah, bueno, pues es una mala madre. Es una mala madre que no da de comer a sus hijos y los deja allí que coman ellos solos para que se empapicen o para que pueda haber una desgracia. Lo que te digo, una mala madre. Miguel Bosé se va a vivir a Panamá con sus cuatro hijos, con Diego, Tadeo y los mellizos Ivo y Telmo, todos de 4 años. A sus 58 se va de España para vivir con tranquilidad y no y ser una persona anónima, ya que en España todo el mundo le conoce, le para, le dice: oye, Miguel, haz una foto conmigo, fírmame un disco, tal. Mira, todavía hace 2 semanas estuve yo con Miguel tomando algo y me lo contó. Me dice: Julio, mira, voy a marchar con los guajes a Panamá. Y dije yo: Miguel, haces genial porque tú tienes que cuidar por tus hijos. Miguel es un padrazo, ¿eh? Yo cuando vienen a casa, bueno, de visita y demás, es un padrazo. Yo estoy muy contento de ser amigo de Miguel. Llevo muchos años siendo amigo de Miguel. Y es más, fue un consejo que yo le di: Miguel, vete lejos. Y me dice: Panamá. Y yo: Panamá. Lorenzo Lamas, el popular actor de los años 80, esto es una notición. Y leo, y esto es verdad, ¿eh? no es mentira. La actual mujer de Lorenzo Lamas dará luz al bebé de su hija mayor. ¿Me puedes repetir un poco? Porque estoy perdido. Cuéntame. El año pasado, Shaine Lamas, la hija mayor de Lorenzo Lamas, que tiene 29 años, perdió a su segundo hijo sin la posibilidad de volver a quedarse embarazada. Y en un gesto altruista, la actual mujer del actor, que se llama Shauna Craig, se ha ofrecido para ser el vientre de alquiler. Qué gran corazón tiene, que hasta sacrifica su cuerpo, que se le va a estropear a la pobre, porque todo el mundo sabemos que cuando tienes un hijo se te estropea. Yo no lo he tenido, por lo tanto no he tenido la suerte de que se me estropeara. ¿Cómo se llama este fulano? Lorenzo Lamas. ¿Sabes quién es, no? Sí, hombre, cómo no lo voy a saber. Es una gran persona. ¿Qué recuerdos tienes de Lorenzo Lamas? Hombre, pues Lorenzo siempre lo hemos visto mucho en la tele, en grandes series y grandes películas. De todas las series que ha hecho Lorenzo y de las películas, ¿cuál recuerdas con más cariño, más admiración? Pues está lo que dicen de... No, ahora mismo no caigo, pero seguramente esté cansado de verle. Bueno, Lorenzo y yo hemos coincidido alguna vez en algún fotocall y demás, pero bueno, nunca nos han presentado y tampoco... Gracias. A ti, David, siempre. Son casi las 10 de la mañana, RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Este desayuno con liantes del 8 de marzo a punto de finalizar y casi nos vamos sin dar la noticia más importante del día, Serapio Cano Junior. Que es el Día de la Mujer. Otra también muy importante. Bueno, lo de la mujer ya lo dijimos, es verdad. Pues no sé, usted sorpréndame, que está habituado a hacerlo. Hoy es el cumpleaños de... Espere, redoble. Carlos Baute. Por favor, pensé que era algo más interesante. Carlos Baute nació en el 74, por lo tanto, ¿cuántos años tiene? 74, digo, 1974, no 74. Pues entonces debería tener de Cristo. 42. Tiene 2 ondas, varios premios de la música, varios discos de oro, platino. Hombre, es un artista de mucho éxito. Por cierto, ¿por qué pone aquí 40 años? Ya no sé, está mal, es lo que me estaba quedando... A mí se me iba a secar el cerebro. Bueno, no, a lo mejor está bien, ¿eh? A lo mejor es que cumple 41 hoy. Y he hecho yo mala resta, sí, efectivamente. Hemos hecho mala resta, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué canción escuchamos de Carlos Baute para despedirnos? O sea, ¿no le parece a usted ya poco lo que está sonando? No, pero vamos a subirla un poco, que suene un poco más. Por favor, bendito Dios. Carlos Baute. Te amo y te reviva, sin medida y sin dolor. Te amo como a nadie en esta vida, te amo yo. Pero es que mira qué bien canta. Y a todo esto, únele sus eléctricos movimientos sensuales de baile. Por favor. ¿Cómo mueve la cadera? Clávenme cuchillos. Ritmos latinos. Ritmos latinos. Es la seducción hecha hombre. Mira, este tío es un cara dura. ¿Por qué? Este tío es un jeta. Porque en su país, allí, nadie le escucha. Y viene aquí a España a darse las de guaperas y a ligarse a Marta Sánchez y a toda esta gente y a meternos ahí pues sus canciones por los ojos, que no hay que las compre, ni hay que las escuche, ni hay que las baile. Desayuno con Liantes RPA. Estamos en Facebook, Desayuno con Liantes, y en nuestra web www.desayunocoliantes.com. ¡Hasta la semana que viene! ¡Yo esto ya no lo aguanto más! Such a light world.